¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Hola. Bueno, después de una semana de no hacer, volvimos con un programa más. Si nos quieren radio participar, pueden hacerlo al 2944-802315 o al Instagram voces-tacus4, en el cual además se suben los flyers. No como esta semana que no subí el flyer porque me olvidé. Debería subirlo. El Instagram sirve mucho para escuchar por diferido. Para radio participar. Cuando escucha por diferido. Sí. Sí, nos pueden estar escuchando por Kimunche 103.1 o por Alas 89.1, pero el domingo, o sea, estos son en diferido, ¿no? En vivo es Alas, pero el sábado a las 6 y algo. Y quizás por Spotify algún día. Yo creo que eso no se va a solucionar hasta vacaciones, que nos podamos dedicar algún tiempo a cortar los programas y sacarle todas las canciones. Exacto. Porque tuvimos problemas de derechos de autor que no habíamos tenido en cuenta. Resulta ser que las canciones que están en Spotify tienen derechos de autor, y cuando vos subís un programa de radio que tiene esas canciones, te lo saca. Claro. Así que lo solucionaremos cuando tengamos tiempo libre. Y bueno, hoy estamos en un programa de Zombieland Saga, que es el primer anime que me vi yo sola, sin Carmen. Ok. Tremendo, me marcó mucho. Era un anime que Carmen no era fan, entonces yo podía ser fan en paz y Carmen no me hacía spoilers. Me pasó. Fui muy feliz el primer anime que vi sola también. Creo que fue Darling in the Franxx o Your Nice, no sé cuál de esos dos, pero fui tan feliz. Sí, es como, ay, lo vi solo yo. Aparte, yo de chiquita con Nai jugábamos a hacer los personajes de los animes que veía, entonces yo podía hacer personajes que yo no conocía, entonces podía hacerles la personalidad que yo quisiera, y ella no se iba a dar cuenta que estaban mal hechos. Era re mala. Pero bueno, ¿quiénes somos? Ah, para el que no nos conoce, yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Y falta... Falta Georgina. Y juntas somos... ¡Voces Otakus! Yo estoy ocupada buscando las noticias que no busqué antes, así que nada. Y por si no lo han notado, estoy enferma. Yo también. No sé, si quieren podemos ir empezando con un tema. ¡Suscríbete! Voces otakus. Ahí acaba de sonar Adabana Necromancy, creo que es el opening. Sí. Un aplauso para Carmen. Estrellita de bronce. Claro. Noticias, ¿no? No, pasen a cumpleaños. Ah, ok, ok. Bueno, tengo pocos cumpleaños, así que apuren. Apuren en buscar noticias. Lamentablemente, tantas semanas que tuve cumpleaños de Zombieland Saga, hoy no tengo. No, bueno. Hoy, 8 de noviembre, tengo solo 3 cumpleaños. No. Empiecen a preocuparse. Aizawa Yota, de My Hero Academia, al cual obviamente hay que regalarle una bolsa de dormir. Una almohada para la bolsa de dormir. Es verdad. Un colchón inflable de esos automáticos que se inflan, sí, en 10 minutos. Sasori, de Naruto. Madera. Sasori, los fanfic random me hicieron quererlo, pero no es un muy... A mí me gustó el personaje. O sea, me gusta el personaje en sí, pero no es alguien que me caiga bien, que digamos. Quiero decir que... realmente los fanfics te hacen cambiar la postura que tenés hacia un personaje. Bueno, este es un reto para Carmen. ¿Quién es Caro de One Piece? Es el pato de esta señora, de Vivi. Bien. Y no se llama Caro, se llama Karu. Bueno. 9 de noviembre, Ikaku Madarame, ¿De Bleach? Sí. Es uno que se parece mucho a Saitama. Es que era pelado, así que sí. Me cae muy bien. Sí. O sea, también. Más o menos, depende. Pero me cae bastante bien. Hay que regalarle buenos amigos, porque que tiene... Me cae pelo. No, lo caracteriza ser pelado. Bueno, Hirokazu Okita de Death Note. No sé quién es, lo puse porque tenía muy pocos cumpleaños. Hola, Death Note. Armada quilombo. Claro. Bueno, Kasugatani Inka de Fire Force. Es que me suena. Si no saben es ustedes. Que no, ¿Es soldado de fuego? No. No, creo que es una de las que está de los que no son soldados de fuego. De los malos, que son unos sectarios. Yo ni idea. ¿Cómo que no? No sé. Halmak o Shalmak de One Piece. Uy, está pensando. Halmak o Shalmak. Sí. Nadie. Con J. Para un momento. Así. Estaba fijándome porque hay un personaje que yo pensé que sabía quién era y definitivamente era ese, pero tenía que confirmarlo. ¿Cómo dijiste que se llama? Es con J, Halmak. Me suena a Dragón Celestial. Sí, ¿no? Bueno, 10 de noviembre. Yamaguchi Tadashi de Haikyuu, al cual habría que regalarle un amigo menos amargo. Yosaku de One Piece. ¿Tenés idea, Carla? ¿Quién? Yosaku. No, ni idea. Bueno. Este no me acuerdo cómo se pronuncia. Griamor, creo que era. De los siete pecados capitales. Griamor. No me acuerdo casi nada de lo que hace, pero... Yo tampoco. Pero sé que era... Me suena. Es un caballero sacro. Ah. Bueno. Una armadura. La literal. Igual creo que es de los malos, no me acuerdo. Bueno. 11 de noviembre, Ryusui Nanami. Al cual, no sé, hay que regalarle un banco o algo así, porque... ¿Se llama Nanami? Sí. Mirá vos, che. No hay que regalarle un banco. Él ya lo hace solo. No hay nada que se le pueda regalar. Claro. No, en realidad cualquier cosa que le regales le va a gustar. Qué chamullero que... Ah, no, bueno. Dije que es de Doctor Stone. Bueno, es de Doctor Stone, no me acuerdo. Eita Semi de Haikyuu. Sinceramente, yo no sabría quién es si no fuera por los fanfics. ¿Y cuál? ¿Quién es? Es uno de el equipo de Uhishima. Es uno que tiene el pelo blanco, pero acá como el flequillo, tipo, no sé si son las puntas o las raíces del pelo, negras. Ah. No sé, tío. No sé, igual, me estoy confundiendo mucho, pero ¿eso no queda un colocador? Sí, creo que sí. Pero, ¿viste que en los fanfics como que no les importa qué son o qué son? Así que no me acuerdo. Jiraiya, de Naruto. ¡Oh! Una sandía. Eso hay que regalarle. Voy. Soy muy mala para los regalos, así que ni idea. Yo pero... también soy muy mala. En la vida real soy muy mal. Este es un reto para todas. Kiyoshi Miyagi de Kuroko no Basket. Ni no idea. Vale buscar, Carmen. Tanto sí. Sí, no sé. ¿Qué? Bueno. Roronoa Zoro de One Piece, ¿sabes quién es? Me suena. Bueno. Josu de One Piece. Empezamos con las difíciles. Josu. Josu. Me suena. Yo sé cuál es. El siguiente One Piece no sé quién es, pero este sé quién es. Josu. No sé, tengo el cerebro re quemado con los nombres de One Piece. Bueno, es uno que tiene como poderes de hielo. Para mí era uno de los hijos de Big Mom, pero no. Pero tiene poderes de hielo. Me acuerdo que se peleó contra alguien de la tripulación directamente. ¿Poderes de hielo? Sí, poderes de hielo. La imagen de referencia tenía toda media cara congelada. ¿No es posible que se hubiese peleado contra Okishi? No. Bueno, CEO de One Piece. No, ni idea, no. No, eso ni me suena. Cargando. Bueno, 12 de noviembre, Johnny de One Piece. Te estamos esperando, Carmen. Dinos, dinos. Johnny. Johnny. Johnny. Chan, chan, chan, chan. Johnny. No, ni idea. ¿Josu es Josu con H o Josu con J? Con J. ¿Es Diamond Josu? De los piratas de Barba Blanca. Era el que tenía la fruta del diamante. No, no se congelaba. Bueno, parecía congelado. Okay. Estaba todo. Entonces es posible que se haya peleado con... Si estaba con la mitad de la cara congelada, era que estaba convertido en diamante, pero sí es posible que se haya peleado con Okishi en la Guerra de los Mejores. Ah, bueno. 13 de noviembre, Kingdew de One Piece. ¿Qué? Ah, Kingdew es el árbol gigante, pero Johnny creo que pudo haber sido uno de los dos cazarrecompensas con los que Zoro estaba en el East Blue. No, ni idea. En este no había imagen de referencia. Bueno, y de 14 de noviembre había 5 cumpleaños nada más y no sabía quién era ninguno de los 5 que cumplían años. Así que no tenemos cumpleaños del 14 de noviembre. Okay. Esperen a la próxima semana para saber más cumpleaños. Ok, yo ya tengo las noticias. Qué bueno, porque ya no tenía cumpleaños. Bueno, tengo 11 noticias. Oh, un montón. Bueno, la primera, que es la única con la que llegué acá, es que a partir, o sea, ahora en One Piece termina el arco de Egghead. Entre una pausa, creo que no sé si ya empezó, una pausa de 3 meses, y después arranca el arco de Elbaf, que One Piece va a cambiar la modalidad de emisión. Antes se emitía semanalmente un capítulo, entonces eran como cerca de 35 capítulos al año, teniendo en cuenta que se tomaban descanso y esas cosas. Pero ahora solamente van a ser, el máximo que va a alargar por año van a ser 26 episodios anuales, divididos en 2 temporadas, así que por año van a haber 2 temporadas de 13 capítulos. Pero lo van a alargar, tipo, esa temporada la van a ir alargando una eso no por se sabe semana. Todavía. ¿Y estás triste porque va a haber menos o feliz porque te va a dar más tiempo para ver? Estoy triste porque va a haber menos. Pero estoy feliz porque eso significa que se van a poner más las pilas con la animación. Y porque van a explotar menos a los trabajadores. ¡Grandes los trabajadores de One Piece! ¡Trabajen más! Después que empezó a salir, en esas semanitas empezó a salir Sanda, que es un anime sobre un descendiente de Papá Noel. No. Bueno. Hay que verlo, estaba junto con la de la máquina expendedora. Hay que decir. Sanda. Sí. Sanda. Tengo miedo es... de que los veamos esa clase de anime y que se vuelvan parte de nuestro top. Probable. Sí. Es que de hecho yo me estoy. Lo puse como noticia porque yo estoy esperando que salga este anime desde hace como 6 meses. ¿Por qué? Porque me pareció un resumen de alguien que se había leído el manga y entonces dice, y bueno, y ahora va a salir el anime y nada. Y como que la trama es medio, es como un mundo medio futurista en el que desaparece una chica y justo él se da cuenta que él es el descendiente de Papá Noel. Entonces arranca a salir a buscar a la chica con los poderes de Papá Noel. ¿Y Papá Noel sigue vivo aparte? No, él es descendiente de Papá Noel. Y encima como que le dieron un diseño súper heroico y parece que está re roto el personaje. ¿Papá Noel no es inmortal? No, parece que es una empresa familiar. Okay. Wow. Después se anunció la segunda temporada y salió el tráiler de Bungo Stray Dogs 1. Oh, wow. Que es La primera vez que traté de ver Bungo Stray Dogs, terminé viendo Bungo Stray Dogs 1, que es como una miniserie extra en la que los personajes son todos chibi. ¿Qué? Es un spin-off, no es parte de la trama principal, pero nada, es como que todos los personajes son cabezones y chiquititos, y es una animación re básica, pero cuando yo empecé a ver Bungo Stray Dogs por accidente arranqué viendo eso. Nada. ¿Y lo viste entero? No. Dije, qué aburrido, ¿por qué le tiran tantas cosas a este anime? Ni me presentaron los personajes y están haciendo relleno. Después se anunció que la segunda temporada de Live Action de One Piece va a salir el 10 de marzo de 2026. ¿Y por qué no el 10 de enero de 2026? Y se empezaron a sacar ya, a anunciar quiénes son los actores de diversos personajes. Por ejemplo, se anunció oficialmente el actor de Ace y el actor de Bon Clay. Bon Clay es un personaje, esto lo voy a tirar como dato extra, Bon Clay es un personaje que es un travesti y esta va a ser interpretado por una persona de género no binario. Entonces, allá empieza a agarrar como ritmo toda la temporada. Después que se anunció que la temporada 3 de Jujutsu Kaisen, ¿Temporada 3? Va a salir el 8 de enero de 2016. Salió un nuevo tráiler de la temporada 3 de Oshinoko. Esto es todo como... ¡Todo son buenas noticias! Esto es como una noticia que no es tan noticia, pero que sirve. Porque salió un nuevo arte oficial de la bendición del oficial del cielo. Y eso, si bien es como una imagen para usar de fondo pantalla, básicamente, pero significa que la bendición del oficial del cielo anime no está dando nada, así que existe la posibilidad de que haya en algún momento una siguiente temporada. Mira, me largaron un OVA de SK8 y todavía no me dieron noticias de la segunda temporada, así que no se ilusionen. No, pero si hace... No, cuando empiezan a hacer... Porque si vos vas a abandonar un proyecto, no dejas a nadie trabajando, no le vas a pagar a nadie por hacer la imagen. Pero si pusiste a alguien a hacer la imagen, es que todavía le tenés cierta onda. Normalmente las imágenes salen para... Las imágenes oficiales de arte oficial... Es el último suspiro de un muerto. Salen para sondear la reacción de los fans, para ver si hay fans suficientes para hacer algún otro proyecto. Así que hay que apoyar el arte oficial. Algo así. Después que el manga de Akatsuki no Yona va a terminar en diciembre, después de 16 años de emisión. Wow. Aceptamos donaciones de ese manga para completar una colección. Después que One Piece Heroínas empezó a mostrar avances de los diseños de los personajes y de cómo va a ser la animación y esas cositas. Ese que era de como las historias de fondo de personajes femeninos. Sí. Después que el 25 de diciembre de este año va a salir un especial de Undead Unlock. ¿En Navidad? Sí. Aunque me sorprende porque extrañamente anunciaron la temporada 2 para enero y no salió en enero de este año. Y ahora anunciaron un especial. O sea, o yo me perdí la temporada 2 y no la encuentro en ningún lado, ni encuentro noticias ni señales de que haya salido. O acá pasan cosas raras. La censuraron en Argentina, Carmen. No sabías. Ah, era re... No. Re triste era. Entendería si lo hubiesen censurado en China, pero acá no. Y después que ya empezó a estrenarse en Japón, en cines, la película de Zombieland Saga. Sí. Ahí están todas mis noticias. ¿Quién me paga el viaje a Japón? Nada. No va a tener subtítulos en español. Eso te voy a decir. Vas a estar medio complicada para entender. No importa, si no hablas nada importante. Y ahora podemos ir con un tema. Ok. Yeah. いや、いくら新鮮でもそれは。 さて、撮影の打ち合わせをしますか。 ええ。 マリーカー！ マリーカー！ マリーカー！ マリーカー！ Voces otakus。 Pero es hora de Candy Candy. ¿Qué es este anime? No puede ser. Se filtró cualquier cosa, gente. Le juro. Próximo programa Candy Candy. Me parece que el audio en el que hice los separadores tenía memes de por medio. Y vos pusiste No sabía, yo tenía el audio nomás, no sabía que eso no era del anime. Aparte, ¿por qué elegirías esa parte para hacer un separador? Porque estaba en el video que decía los mejores momentos. En ese momento bueno, ahí acaba de sonar Hike, que no tengo idea qué es, puede ser ending. Soy una capa. Uno. En ese momento estaban hablando de Junko y de Ai. Un aplauso para Carmen, tienes una medallita de plata. ¿Recomendaciones cortas? ¿Recomendaciones cortas? Lamento decir que no tengo mi cuaderno de recomendaciones, pero tengo mi celular, si me dejan buscar, tengo muchas. Tengo muchas, ¿y tú? Yo puedo recomendar Zombie Danza. No, esa es mi recomendación. ¿Qué? Es muy difícil las recomendaciones cortas porque es como que pienso, cuando quiero hacer una recomendación corta digo, ay, no vi tantos animes, o sí, o no. O sea, yo sé que vi muchos animes y que no tengo recuerdo alguno de muchos de los que vi. Pero cuando voy a querer recomendarlos o no me acuerdo de qué se trataban o ni siquiera, o sea, digo, ay, me acuerdo que vi un anime que estaba tal personaje, pero después no me acuerdo nada más. Sí, pero es re raro eso. Porque hay animes que como que yo los veo y me recopo y después... Hay animes, películas que yo veo las, y pasan 3 años y me sigo acordando. Pasan 10 años y me puedo seguir acordando. Hay como recuerdos así re raros. Y hay otras cosas que... O sea, yo sé que estuve... Yo sé que lo vi completo. ¿Por qué no me acuerdo nada? Como... Ay, está el de la Academia del Rey Demonio, The Mischief of the Demon King. Que es una que vimos con Francisca, creo que fue la primera que vimos que no era un anime popular. Creo que de hecho fue la primera que vimos en Crunchyroll. Porque estábamos como, dijimos, mira, acá hay muchos animes, deambulamos por Crunchyroll y entramos en el primero que vimos y empezamos a ver esa. Si quieren, recomendación corta, se trata de que hay un tipo que se llama... Anos Deportidad. ¿Cómo? Anos Deportidad. O sea, no me acuerdo si se llama Anos o si se llama Avos. Pongamos Avos. No, paren, porque los dos nombres existen, pero... Y los dos nombres son de él, en teoría. Pero no me acuerdo cuál es el verdadero. Ok. Porque él aparece en un mundo mágico y literalmente la primera imagen es como... Bueno, cuando nací, hablé al primer día. Entonces lo estaban como mostrando, estaban nuevas señoras así, mira qué bonito nuestro bebé, ¿cómo lo vamos a llamar? Y él se paraba así con... No se paraba, o sea, él decía con voz de hombre adulto, decía, ¡Anos Deportivo! Decía que se llamaba así y arrancaba. Y como que en 2 meses era un adolescente que tenía como 18 años. Se metía en la Academia del Rey Demonio en las que los dividían. Como que entraban, les hacían un examen y los dividían por magos de sangre pura y después magos de sangre impura. Entonces les hacían preguntas sobre el Rey Demonio, porque era la Academia del Rey Demonio. Y él decía que era la reencarnación del rey demonio. Él es la reencarnación del rey demonio. Y le preguntaban, bueno, ¿cuál era el nombre del rey demonio? Y él decía su nombre. Y les respondían que era otro nombre. Y como que está toda la historia cambiada. Y como que la trama iba de eso. Como que a él lo tomaban como que era un debilucho no sé qué. Y tenía que recuperar su poder. Era un buen anime con demasiado fanservice. Te digo que me suena. Me suena toda la trama, me suena. Creo, hecho, hace relativamente poco salió una segunda temporada. ¿Qué? Qué raro que un anime de esos tenga segunda temporada. Me pareció re loco, por eso es que me acordé de ese anime. Bueno, tengo uno. Lo recomiendo mucho este anime, Pero lo recomiendo con una toalla al lado porque van a alargarse a llorar todo el anime. Banana Fish. Ya Anti está llorando. Eiji, un japonés, viaja a Estados Unidos como ayudante de fotógrafo. Allí conoce a Ash, el jefe de una pandilla de Nueva York. Nuevos. ¿Dónde leí nuevos? Luego. No, era juntos, leí nuevos. Bueno, nada. Ignoremos eso. Juntos intentan desesperadamente liberar a Ash de su pasado y desenterrar los secretos más oscuros de la mafia estadounidense. Muy spoiler, bueno. Termina triste. El otro día estaba así y le presté mi celular a alguien para que vea algo y dice, muy bueno, de mi fondo de pantalla de bloqueo que estaban ahí Ash y Age. Yo como, ay, cierto que tengo animes que quizás la gente conozca de mí. Y me puse muy feliz. Qué bueno que la gente conozca los animes. No, bueno. ¿Quién quiere hacer un...? ¿Quieren otra recomendación de un anime que borré de mi memoria todo lo que trataba? Sí. Pero sí. Que sé que existe. Akashic Records of Bastard Magical Instructor. Ese anime. ¿Puedo ver una imagen? Dame un segundo. Espérame que la busco. ¿Qué anime del bien? También me pasa que vi un montón de animes que no tengo ni idea de cómo se llamaba. Mientras más mires, peor es. A ver. Mientras... Sí, ya sé cuál es. ¿Sí? Sí, yo lo estaba dudando. Leo el resumen y después digo de qué es lo que yo me acuerdo que se trataba. La Academia Imperial de Magia Alzano se encuentra en la parte sur del Imperio Alzano y es una de las escuelas de magia más prominentes del mundo, donde los estudiantes pueden aprender las formas más elevadas de la magia. Todos aquellos que se esfuerzan por aprender magia sueñan con estudiar en esta academia, y tanto sus estudiantes como sus profesores están orgullosos de formar parte de sus 400 años de historia. Glenn Radars es un nuevo instructor que ha sido nombrado repentinamente para enseñar a tiempo parcial en esta prestigiosa academia. Las lecciones hasta ahora desconocidas en este hombre, conocido como un bastardo inútil, están a punto de comenzar. Lo que yo recuerdo era que era un romance forzado y que el profesor caía... No estaba preparado para ser profesor y caía a la escuela y como que se ponía a enseñar cualquier cosa y había un estudiante que era como el estudiante modelo y que como que ella se peleaba con él porque él no enseñaba qué cosas y no me acuerdo cuál era la trama. Es como mis profesores, pero solamente que yo no les discuto, solamente los trato mal. Ella recuerda. Más respeto a tus mayores. No es mi culpa que los mayores tengan 22 años. Puede ser que era como que el tipo enseñaba puros hechizos como rápidos y que no era lo normal y como que decían que era débil los hechizos rápidos, pero que en realidad era súper fuerte. Puede ser. Es bastante probable. Y como que la chica... Empezaba a tirar spoiler, ¿viste? Como que la chica era como de la realeza. Sí. Y pasaban cosas. Que rozaba lo ecchi. Sí. La verdad. Después, otro anime raro que tengo ahí en la memoria es, por un lado, Servant, que nunca lo terminé de ver porque había 7 capítulos en YouTube y después no había más capítulos en YouTube. Tengo que verlo. Que era uno de un pibe japonés promedio, sale de la escuela, está caminando a su casa, encuentra un gato en la lluvia, pobrecito, tiene hambre, se lo lleva a su casa, le da de comer, el gato se transforma en una persona y le dice, soy un vampiro, hola. Entonces más adelante como que tiene un vampiro y el vampiro como que no se quería ir o no me acuerdo qué pasaba o algo así, llega, cae otro vampiro que era un vampiro malo que llega y se quiere comer al pibe de 17 años. Entonces el vampiro gato, que es el vampiro, es un vampiro que se llama Servamp, que se llamaba Kuro, Servamp de la pereza, por eso era un gato, porque se le pasaba durmiendo. Como que lo defiende y como que lo lastima. Entonces el otro le dice, toma mi sangre. Entonces como que arman una especie de no se llama núcleo, ¿cómo se llama? Una especie de contrato entre ellos. Entonces ahora el vampiro lo tenía que servir. Lo tenía que cuidar para toda la eternidad, siempre y cuando le diese sangre. Y el pibe tenía que aprender a hacer cosas. No sé. Ok, raro. Suena bien, pero raro. Era buen anime. Ponele. Sí. Lo narré más raro de lo que es. Igual no se le entiende nada al anime. O sea, yo me acuerdo hacía algunas cosas y realmente yo no entendía nada cuando lo miraba. Era como, está piola, pero ¿de qué se trata? Y después, otro anime es Angels of Death. Que era de una chica que se despertaba como en un hospital abandonado o algo así, y como que tenía que salir y se iba encontrando con bichos raros que tenían que asesinarla, y en una de esas conoce a Zack, que era un pibe que parece que tenía lepra porque andaba todo vendado, y iba con una guadaña y Zack la quería matar y después no la quiso matar más y se fueron juntos del hospital. Ay, pero lo decís de una forma que como que ya no le tenés fe. Lo digo de una forma en la cual claramente no me acuerdo. Angel of Death creo que es otro anime que no terminé de ver. Tengo un cumpleaños de Serva. Esperen que ya me lo perdí. Ah, sí. Belkia. Idea. Pues. ¿Cuándo? El 10 de noviembre. Por poco se acuerda del anime, vos le tirás nombres raros. Y ahora podemos ir con un tema. Pará. Tengo algo que decir de Serva. No tenían objetivo los personajes, por eso es tan raro. Sí tenían objetivo. Había un Serban malvado, tenían que derrotarlo. Sí, pero o sea, Kuro no... No, Kuro no tenía objetivo. El objetivo de Kuro era sentarse a ver la tele. El objetivo del otro era liberarse de Kuro, básicamente, o sea... Sí, hay animes que tienen menos tramas, Francisca. Bueno, pero no te los acordás. Vamos con un tema. Voces Otakus. Hola. Hola. Me tuve que sacar la galletita de la boca por este programa. A uno ya no puede merendar en paz. ¿Resumen? Bueno, resumen. Resumen sorpresa porque las chicas todavía no lo escucharon y no lo leyeron. Zombie Land Saga nos relata cómo, luego de mucha... Ay, estoy leyendo re mal. Necesito ampliar la letra. No puede ser que esté leyendo tan mal. Acá se nota que estoy enferma, ¿no? Esperen un segundo. Problemas técnicos. Sí. Disculpe la molestia. Suena musiquita relajante. De ascensor. No. Con este tamaño de letra me siento como una viejita. Zombieland Saga nos relata cómo, luego de muertas, un par de zombies lideradas por Sakura se transforman en un grupo de idols con el objetivo de salvar la región de Saga, guiadas por el Dr. Kotaro, el lugar el cual las devolvió a la vida. Saga es una, entre comillas, provincia japonesa. Es una... Allá les dicen prefectura, ¿no? O prefectura. Bueno, lo mismo que acá una provincia. Prefectura o... No, sí, es prefectura, no es distrito. Claro. Nada. Me gusta mucho este anime. Disfruté viéndolo, aunque no lo terminé. ¿Quieren decir sus personajes favoritos? Kotaro. Oh, Carmen. No dejé tan... Nai. ¿Yo? Yo no vi la primera temporada. Bueno, se repiten los mismos personajes. La número uno, Sakura. A mí me gusta nada. No. Creo que mi personaje favorito es Tae, porque es muy chistosa. Pero no sé, en general sí, me gustan todos. Yo, la cortesana, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que Yugiri o algo por el estilo. Yugiri, sí, número 5. Pero sí, esta es mi favorita. Y tengo ciertas dudas con Kotaro, porque es como medio esclavista. Bastante. Y... pero tienen razón, se murieron, así que ya no tienen derechos laborales. Los derechos laborales son para los vivos. ¿Hay alguna ley que diga que los derechos laborales son para los vivos? ¿Hay alguna ley que diga que son para los muertos? No, pero es exactamente lo mismo. Dejando del otro lado que no firmaron ningún contrato. Son esclavos. Y en negro están. No, les pagan. Siquiera, no les pagan. Ponele. Entonces son, ¿saben qué son? Son inmigrantes o del inframundo, pasaron del otro lado. Entonces ¿les dan comida, están o no? Cruzadas ilegalmente. Aparte es como que no era opción decir no y me voy corriendo. Como que de hecho lo intentaron. No son seres humanos, así que no tienen derechos humanos. Bueno, ahí tenés razón. Más allá de eso, pero tendrían que tener derechos de maltrato animal. Tampoco son animales. No hace falta tener derechos, es una cuestión moral, ética. No, la persona que tiene moralidad y ética. Después de ver todo el anime, ¿crees que el chabón es...? No, por eso me cae mal. Trabajó en Hollywood, así que no tiene... Aparte de que me imagino que deben hablar raro, los subtítulos... Sí, los subtítulos son muy raros. Yo como, ¿qué está pasando? ¿Quién subtituló esto? ¿Por qué? Me daba gracia. Tons. Al ser una provincia de una de las puntas de... Japón, podemos pensar que es por el acento. Pero no, yo sé, hay ciertas palabras que yo decía, ¿qué significa esto? No sé. Aparte de todas las tildecitas que ponía, que a veces era como, ¿qué? En los primeros capítulos es como mucho más exagerado, después los tipo toda la mitad de primera temporada y segunda temporada solamente se come las S, las D y cuando dice entonces se come ahí media palabra. Pero después de eso no sé. Sí, para mí también puede ser para marcar acento. Al principio pensé que podía ser que se hubiesen agarrado algún fansub de internet. Yo al principio pensé, malditos México changuitos. No crearon los subtítulos. Eso, yo me desligo públicamente de lo que Francisca acaba de decir. No está bien que sea tan xenofóbica. Después de lo que hicieron con el doblaje de Windbreaker. O sea, y no es el único que hablas. O sea, al revés, no todas hablan así. Y no, pero... Me pone medio nerviosa. La número 5, que en un momento habla así, que en general no suele hablar así, pero no habla tanto, es de la antigüedad. Sakura habla así de vez en cuando. Es de Saga también. Y todas las demás, bueno, Saki es de Saga, pero es de otra época. Y igual sí, o sea, distinto, pero también habla raro. Sí, pero todas las demás son de otros lugares. También, yo cuando Francisca me dijo esto de los... O sea, cuando yo me puse... Yo lo tengo acá anotado que los subtítulos son muy raros. Entonces después me puse a escuchar el tema de las formalidades. Sobre todo con Kotaro, noté, por ejemplo... Yo no sé nada de japonés, pero sé que hay dos maneras de decir, de llamarse a uno mismo, que sería watashi, que sería la manera formal de decir yo, y ore, que también que sería una manera informal de decir yo. Por ejemplo, Kotaro siempre dice ore. Luffy siempre dice ore en One Piece. Nunca dicen watashi. Entonces es como un nivel de informalidad que capaz que lo marcaron de esa manera. Me olvidé lo que estaba por decir. Nada, igual a mí me molesta que hablan como el orto. Sí, a mí también, porque... No sé, es como que hay algo mediante que hace... Sin embargo, la voz de Kotaro es muy buena, es muy... Es muy expresivo todo el tiempo lo como habla el actor de voz. El Seishu es... No me acuerdo cómo se llama, pero es el que le da voz a Light Yagami y es el que le da voz a X de Two Hero X. Y nada, tiene red, o sea, yo al principio cuando vi el primer capítulo dije, uff, pará, qué trabajo que tiene que hacer. Imagínate estar grabando con este chabón y que todas tienen que hacer voz medio como de boluditas y él tiene que estar gritando y hacer, modular la voz, subir, bajar las intensidades. O sea, es re... No sé cuántas veces leí y escuché que les decía, les gritaba buen día. Aparte las trata re mal, es re malo, sí. Es como... ¿Qué es esto? Igual vos pensalo, ¿no? O sea, con todo lo cultural que es Japón, ¿vos crees que es respetuoso ir a saquear tumbas y revivir a las minas? ¿Eso? Yo me pregunto, porque en un momento dicen, ¿qué en Japón no se creman a las personas? ¿No se las quema? Yo me pregunto si, ¿qué? Tuvo que haber robado el cuerpo antes. Sí, dale, se guardó el cuerpo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene Yugiri? 150 años. Por ahí en la antigüedad no. ¿O sí? No, sí, igual es raro con ella. Creo que tiene una cicatriz igual acá en el cuello, pero la cosa, la de capitán. Sí, che, paren. Estamos en 58. Y estamos tirando puros spoilers. Sí. ¿Podemos pasar con la tanda ahora? Esperen, antes, hace un rato sonó Taiga y Otomo. Taiga yo tomo ni naite kure. Un aplauso. Que no tenemos claro si es el opening o el ending o qué es. No es el opening. No, opening 1 o 2, no sabemos. Opening 1 versión 2. O sea, se supone que es el de Zombieland Saga Revenge, creo que se dice. O no sé, pero se supone que... Esto. Ah, sí, no, sí, es el segundo opening. Yo creo que sí. No, igual no dijimos tantos spoilers aparte de eso. No, bueno, no importa, vamos. Vamos con la... Vamos con la tanda antes de realmente ponernos a decir spoilers. Sí. Bueno, ahora sí con los spoilers. La mejor etapa de todo el programa de Voces Otakus, porque está por terminar. Nah, bueno. ¡No, Fran! ¡Qué traición! ¡Qué puñalada al corazón! Que estoy enferma. Quiero irme. Nada, bueno. Mentira. O sea, sí quiero irme, pero no por estar en Voces Otakus, sino porque estoy enferma. Bueno. He notado que no tenemos radio participancias. O sea que no hay gente escuchándonos, ¿será? Nos odia. También me gusta mucho el personaje de Lily. Sí. ¿Lily cuál es? ¿La chiquitita? Sí. A mí yo soy el personaje que menos me gusta. A mí me gusta... No como persona en sí, como personaje en sí. Me gusta como el concepto de que pongan a alguien que es trans, básicamente. ¿Qué? Se llama Masao. Bueno, se llama... No, me están tirando spoilers. Sí, ¿de qué crees que se trata este área? Pero no eran tantas las spoilers. Yo me sorprendí, tipo, cuando me acabo de sorprender un montón. Cuando vi el anime, por primera vez no lo registré y esta vez fue como que... Y bueno, me encanta mi personaje favorita. Porque es revolucionaria y es cortesana. Así que aguante. A mí lo que no me gusta del anime es el nombre, Fran Shushu. Es una porquería ese nombre. Era mucho mejor cualquiera de los que proponía Saki. O el que propuso Yugi. ¿Qué, cuál era? No sé, cuento de los lobos. A mí me gusta Fran Yuyu, porque yo me llamo Fran. A mí no me gusta Fran Yuyu. A mí tampoco. Y es medio raro que haya salido de un estornudo. Sí, es como que... No suena así un estornudo. A mí igual en general me parece muy raro todo el... Todo lo que se arma alrededor de Tae, que es como... Tae, reviví, contanos algo de vos porque no entiendo nada. Como que hay un montón de cosas que pasan durante todo el anime que están alrededor de ella y que vos decís como, ¿pero quién sos? Literal, ¿por qué la revivió? Claro, ¿era ella la que dijo que solamente dijo que era una leyenda? Sí. Y que no dijo nada más. Que Sakura le repreguntó. Claro, ¿habrá sido tipo que también fue su compañera? Puede ser. Pero no, porque si no Sakura capaz que se acuerda. No, igual no se le acuerda a Kotaro, se va a acordar de Tae. Tengo una pregunta, una duda muy grande. Va, muy grande, no sé. Pero, ¿qué se supone? ¿Que son sus antepasados? ¿Por qué aparecen las chicas de la banda en el pasado de la de hace 150 años? Yo pensé lo mismo y decidí quedarme en... Querían ponerlas ahí. Igual, no sé. Podría ser que eran los antepasados o... Viste que después es como que sacan su canción con la otra como de centro, con... Yushi. ¿Cómo era? Yuriki. Yugiri. Yugiri, bueno, cuando... Que capaz que era como una representación esa parte de esa época de saga. Pero la verdad, ni idea. Y yo después de saber el pasado de ella digo, wow, todo lo que debe significar la banda y todo lo que piensa cuando ella murió por eso. Claro, o sea, que te revivan 150 años después y ver que saga no fue borrada y que sigue ahí. O sea, es como que... ¡Wow! Y a su vez me parece muy mal hecho. Que diga, ¡ay, mira una caja! Y que no se sorprenda con la luz eléctrica, con... O sea, con cada cosa es como que está ahí muy... Ok, entiendo que si no te sorprende, que si ya sabes que sos zombie no te debe sorprender nada, pero de todas formas, como que diga, ¡ah! ¿Qué es esto? Igual no sé. Como que en general hay un montón de detalles en el anime que es como, esto podrían hacerlo de otro modo. ¿Quién es? Para ustedes, voy para Nai, vos no sé si lo tendrás tan en cuenta. Para vos, Santi, ¿quién es el viejo? ¿Es el que era el interés romántico de ella? Interés romántico, entre comillas, porque... Ah, no, yo ¿qué? Pensaba que era el abuelo de ese. No, o sea, no. Que era ese mismo. No, el abuelo no es. Porque el abuelo era distinto. Yo creo que si fuera él, estaría más interesado en estar con ella. Y no sé. O capaz que sea el otro. No sé, no me... Porque aparte... Kotaro es el que tuvo toda la idea de para qué usarlo, pero no sé si el otro tipo también quería lo mismo. El otro solo sabía de la maldición, pero no es que quería que las chicas hagan que, no, que sea inolvidable y todo eso. No, pero por eso, o sea, como que el del plan ese de las idols fue claramente Kotaro, pero él, a él se lo mostraba que no quería que Saga fuera olvidado. Entonces... Y tenía la foto de ellos tres. Y ella lo reconocía a él. También yo... igual, imagínate, después de 150 años. Luchando por Saga. Sin saber de ella o sabiendo que estaba muerta. ¿Vos creés que él va a decir como... Uy, sí, la voy a ir a perseguir ahora que es una zombie? A perseguir, no, a ver... A visitar, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Igual ella recién fue a verlo directamente a él en ese único momento donde hablaron, no me acuerdo que hablaron igual, pero... Me cierra más que sea el otro, el que se supone que era malo. También igual por los rulos que tenía, porque el señor tenía acá como el tipo el pelo en la nuca medio enrulado y era como... ¿Enrulado o no? Ondulado. Y el otro tenía el pelo ondulado. Ella hacía las conexiones que quería, ¿no? No le vi el color de ojos. No me fijé en eso. Yo nunca me fijo en los colores de ojos de ni de personas reales ni de no reales en general. No, yo tampoco. Pero ahora que tipo que quiero saber quién es más. Es fácil reconocer por los colores de ojos. Igual si es una persona de verdad que tiene los ojos celestes claros, ¿te acordás? Depende. Yo no, en general no. A menos que sea como que haya sido un tema de conversación o así, o que sea por algo específico. ¿No? Claro. A mí me flashea. No, yo lo mismo que antes, no me fijo en eso. Por eso también ahora pienso como, no me fijé los colores de ojos, porque el único color de ojos que me fijé es el de Sakura. ¿Todas las zombies tienen los ojos rojos? No. ¿No? Junko no. Bueno, el de Junko y el de Sakura. Sí. Hay una escena en la que literalmente las sentaron uno al lado de la otra. Pudo haber sido igual error de animación, pero hay una escena en la que las sentaron uno al lado de la otra y tenían todos los ojos rojos. Sí, hay muchas escenas en las que muestran que todas tienen los ojos rojos. Y yo dije, bueno, son zombies. No, Junko no. ¿Por la del pelo blanco es Junko? Sí. Sí. Todas las escenas de miedo, entre comillas, como cuando Sakura se despierta, o cuando asustan a la doña, a la señora de la farmacéutica, me recuerdan a Angel of Death. Me recuerdan como a la misma temática de la nada todo se ve mucho más oscuro. Ahí es cuando está viva. O sea... No, cuando está maquillada. Bueno, le debo poner lentes de contacto. Capaz. Estoy casi segura. Buscalas en zombie, Fran. Ay, un zombie, sí. Sí, porque con lentes de contacto todas tienen los ojos distintos. Wow. Descubrimiento. Después, otro tema es... Cuando yo arranqué a verlo, yo sabía que la que se moría no esperaba que fuera atropellada. Y automáticamente la pregunta que me apareció fue: ¿qué onda la seguridad vial en Japón? ¿Cómo puede ser que salís de tu casa y te atropellan? Igual la piba ni miró. Ni miró ella. No importa, es una zona residencial. Y hay muchísimos animes en los que... hay demasiados animes en los que los atropellan. Y al principio era como un recurso válido y ahora es un meme. Y ahora lo siguen por el meme, creo. Pero como que de algún lado tiene que haber salido la idea de que los atropellen. ¿Será que los hay? ¿Es fea, es mala la seguridad vial en Japón? Capaz es que es una forma fácil de que se mueran. O sea, atropelló un auto, no es muy complicado. Es tipo... Igual se infartaron, no... se les murió un auto. No toda la gente a la que atropellan se muere. Voy, Carmen, pero... Si a mí me atropellan, yo sobreviviría. Arre. Ignorando el caso de belleza verdadera, ¿vos alguna vez viste un accidente en el cual... vuela la persona y queda bien? O sea, tipo, no, vuela 3 metros de alto. Yo nunca dije que quede bien. Dijo que no, la mayor parte de los casos no se mueren. Porque hay mucha gente que después cuenta: ay, yo sobreviví a un accidente. Y no siempre vuelan. Y pero por eso, normalmente los animes que muestran vuelan unos 3 metros de alto, caen. Sí, no sé. O lo pasan de nuevo, vuelven para atrás. O sea, ¿a qué velocidad podía ir un camión en una zona residencial? Eso sí, es como... camión con... Bueno, podemos ir con un tema y después seguimos. Dale. Con un tema. Tema. Wow. Tema. Medzamerita na megareba inda kiseki kanjite mitai inda. Medzamerita na nozomeba inda shigeki. We'll be right back. Voces otakus. Entró re raro. Amo los separadores de este programa. Oh, no. Buenísimo. Ahí acaba de sonar Ray Turner. Y en el primer momento se hizo Buenísimo. Era re raro, o sea, sonó, duró poco tiempo y fue re brusco el... Fue re brusco literalmente. Y... Bueno. Pero ¿qué momento era? Era cuando ella, Saki, está tipo en una carrera y explota todo. No sé. Supongo que sí. Ella sí sabía todo el momento del anime, ¿viste? Yo sé. Bueno. Una duda que yo tengo. No, lo sé. Esto está animado por MAPPA. Sí. ¿Por qué tienen las piernas tan separadas? ¿Cuándo se ve la buena animación? ¿Y por qué tienen las cinturas tan pequeñas? Carmen, efecto Disney. Y después algo que me dio igual, fue como que yo lo vi y dije, ya sé, revivió Idol Zombies porque no tiene problemas para... ¿Vieron que a las idols las hacen tener 1000 dietas para que estén más delgaditas? A veces les sacan las costillas de abajo para que puedan achicar la cintura. Entonces dije, es para que no pueda tener no tengan problemas con estas cosas, para que puedan ser re estéticas, re bonitas. Tiene sentido. No sé, lo único que sé es que todo el presupuesto de la animación se fue en los bailes. Que está como animado a máquina, ¿no? Sí, esta animación en 3D. No me gusta. A mí tampoco. Me re sorprendí. Ay, a mí me encantó. Pero no es siempre, ¿no? Es cuando baila. Sí, es cuando baila. Porque así logra. Y de hecho, a veces hacen cuando hay algunas bailando y otras se detienen y entonces hacen la animación conjunta. Ponen a unas bailando de fondo y a otras con la animación 2D. No están bailando. Buscando imágenes. Después. No sé, todo lo de las épocas es raro. No sé, no me gusta mucho cómo hicieron las uniones de épocas. Es un anime de zombies bailando, ¿no? Sí, o sea, no pida mucho, chicas. Ya tiene trama, básicamente, eso es mucho más de lo que yo había esperado. ¿Es verdad que en el capítulo 6 de Zoom 100 aparecieron? No sé. O sea, yo me vi todo Zoom 100, pero no había visto este anime previamente. ¿No tienen las piernas tan separadas? No, la verdad no. Separadísimas. Hay un momento en el que las... sí, igual hay unos momentos... Hay unos momentos en los que las muestran paradas relativamente normal y tienen las rodillas mucho más juntas que los muslos. Tienen siempre un espacio. Tienen las rodillas pegadas, una rodilla pegada a la otra, y después los muslos en la zona de la pelvis los tiene re separados. Es re loco, es. Están medio desnutridas. Sí. Bueno. ¿Por qué se les despega la cabeza? O sea, a todo, si no, no debería ser tan fácil que a las que... Porque a la que murió decapitada lo podría entender, pero... Igual no sabemos cómo murió Tae y las demás se les... ¿Pega la cabeza también? Sí, a ella, a Sakura, se les despega muchas veces. Y ella nada más tiene una cicatriz en la cabeza. Pero no en el cuello. Pobrecita, la verdad. No, igual no sé eso porque será capaz que es como que la carne es tan débil que separar los huesos es re simple. Puede ser. Era re turbio. Sí, voces otakus versión oscuro. Después voy a extraer este pedacito y lo voy a usar para algo. Para un separador. ¿Verdad? Fuera de contexto. Qué vagancia maquillarle todas las piernas. Ay, las manos, los brazos, la cara, todo. Qué vivo Kotaro, ¿no? Si realmente estaba enamorado de Sakura. Igual no creo que la maquille toda. O sea, las partes que le tapa la ropa no creo. Y sí, pero vas a... O sea, no sé... la ropa te llega hasta un punto de la pierna y vos vas a ponerle maquillaje 3 centímetros más arriba también. Por eso se le levanta. Claro, por si se mueve un poco. Imagínate con faldas, entonces que... Bueno, después de verse este anime, ¿se sienten preparadas para verse Oshinoko todo completo? Ah. Yo estoy viendo Oshinoko y me gusta mucho más. Mejor. Tiene un poquitito más de trama que... Hay una reparticipancia que dice: no vi el anime y escuchar sus preguntas me resulta re rari. El anime es re rari. Ahí acabo de buscar lo de la colaboración de las Fran Yuyu y Sun Cien. No, no aparecieron. Lo que pasó es que iban a hacerlas aparecer, pero tuvieron miedo con el tema de los derechos de autor. Y lo que terminaron haciendo fue que algunos zombies tienen hechos los gruñidos por las actrices de voz que hacían de las de las idols. Ya, buenísimo. O sea, la única reconocible sería Tae-chan. Sí, es que aparte en gruñidos. La única en realidad que no podríamos reconocer es a Sakura, porque las demás sí en un momento están gruñendo en el primer capítulo. Sakura es la única que en ningún momento gruñe. De hecho, en realidad, en el concierto de metal, lo que se escucha en las amigas. No, bueno. Me encanta cuando rapean. Sí. Encima los viejitos están como... Dice una rara participancia: ¿es anime musical de zombies que gruñen? ¡No! Es sarcasmo respecto a lo de que Francisca dijo: el anime es re raro. ¿El anime musical de zombies que gruñen? ¡No! Creo que sería así. Ay, pero... Igual gruñe solo una y en un momento las otras, pero no es que gruñen. No. Y hacen como pollo. Eso también es raro. Sí. Esa parte siempre es como que... ¿qué estoy viendo? ¿Por qué le sale tan bien? ¿Qué es ese conito hacer zombie con un pollo? Es verdad. Busquemos la conexión. Ah. Capaz comieron un pollo y como que les revivió también lo que tenían dentro. Hay algo de participantes censuradas. Yo la quiero leer, pero bueno, que no la vamos a hacer. Hagan imitaciones, porfi. No. Mira el anime. A ver, Fran, te escuchamos. No. Aparte, si intentas hacer la imitación del pollo, yo creo que te desgarrás un par de cuerdas vocales. No te creas. Yo estoy afónica, gente. Conozco un pibe que rapea como si fuera un chancho. Es un jabalí. Sí, es muy raro. Nadie hace como Tonina. Sí, yo hago como Tonina, miren. Algo así es como suena el pollo de... Y también se hace como orca. Cuando estaba más afónica me salía mejor la orca. Bueno, si quieren vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Ahora va. Espérenme, denme un segundo que yo lo cerré. Entonces no sé, no me acuerdo cómo se llama la canción que va a sonar ahora, que es un cover en español. Se llama igual que la primera. Sí, se llama cover. Adaba, adaba. Adabana Necromancy. Thank you.